Atmósfera Pesada se unieron para vos. Atmósfera Pesada por Vox 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Ven a bailar y corre González, bailemos juntos el club, el ritmo que nos sale, tan feliz el corazón, y verá que está a mi lado. Que no sea el rock and roll. Corre González, yo también quiero ser rock. Corre González, yo empiezo el rock and roll. Y verá que está a mi lado, muy contigo bailará. Y hoy me quito lo bailado, que no sea el rotando. Corre González, yo también quiero ser rock. Corre González, yo empiezo el rotando. Y verá que está a mi lado, muy contigo bailará. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Pasando por aquí, y yo la dije si la vi, pero nunca como tú, que ni siquiera así perder tan pronto la razón. luego alguien comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2026, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Cuando me dice yo te quiero. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. Solo para mí. Hey, Kevin Pintos, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Atmósfera pesada. Así comienza Atmósfera Pesada. Se tornó. FMRadioBox.com. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Atmósfera pesada. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Hoy nuestro encuentro lo encaramos con toda la energía. Es lunes por la tarde y tenemos programado un encuentro con muy buenas canciones. Hoy el camino hacia las 21 lo recorremos juntos. Así estamos conectándonos con tus emociones. Dale, quédate con nosotros. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Na na na na na na na. have to leave tomorrow. Oh, my love, I know you'll be far from here tomorrow. The wind hurts me when it speaks of you so much. Let's spend the night together one more day. You shake my mind, I can't understand. The house in the woods is left without you. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cuando sintonizás Vox 102.9, ya sabes que estás escuchando Atmósfera Pesada. The wind hurts me when it speaks of you so much. Let's spend the night together one more day. You shake my mind, I can't understand. The house in the woods is left without you. I hear the footsteps coming for you. Turn off the lights, that's a signal. 10,000 words will say nothing. Mountains by day are gone. 10,000 words will say nothing to you. Mountains by day slip away without you. Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Un lunes más que nos reunimos para escuchar la música que tanto nos gusta, ¿eh? Y ya estamos con mucha gente conectada, tenemos muchos mensajitos, ¿eh? De entrada nomás se nota que a la gente le está gustando el rock and roll en este día de lluvia, ¿eh? De llovizna, llovizna, una llovizna débil tenemos, ¿no? Bueno, Kevin ya me hizo así, que pucherito me hizo así, como que no sabía cómo estamos, si estamos con lluvia, con llovizna, garúa, ¿no? Ahí está. La palabra justa, como es el señor Kevin Pintos, con siempre con la palabra justa. Me parece perfecto. Bueno, ahí estamos, leyendo los mensajitos, ahí estamos con Linda Mora, dice, hola rockeros, rockeras, tarde para rock y mates, olvídate, tal cual. Nosotros estamos sin los matecitos, pero estamos con mucho rock and roll. Carlos Escalante también está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Hola, Carlos. Karim Pintos, el bebé de la casa, también está escuchando a mamá, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Ay, el bebé! Ahí le entraron los celos. Ahí le entraron los celos, ¿eh? Isa Chamorro también está ahí del otro lado. Hola, Isa, ¿cómo te va? Sofía Obregón, tomando unos mates, dice. La gente está tomando matecitos en esta tarde. Gustavo Rebechi, hola, Gustavo, ¿cómo te va? Andy Vila, hola, Oso, le dice. Hola, Oso. Que se porte bien ese pelado. Bueno, ahí estamos. Elizabeth Olmos también nos está haciendo compañía. Hola, Eli, bienvenida. Lili Cabrera desde el barrio Draque nos hace compañía. Hola, Lili, qué lindo que estés ahí del otro lado. Alejandra Suárez, gracias por etiquetarme, dice. No, por favor. Sabri Kach está también acompañándonos. ¿Cuánta gente? María Ángeles saluda a la plaga, dice, y a Fede. Fede dice, ¿cómo estás, Fede? Todo bien, todo bien. Sí, le contesté. Ah, bueno, listo, pero yo al aire. Bien, bien, hermanito, todo bien. A Alicia de Varela dice, un tema nos está pidiendo, ¿eh? Y nos dice, buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana para vos también, Alicia. Próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos, ¿eh? Ahí está acentuando con la cabeza el señor operador. En esta primera hora lo tenemos al señor Fede Longo, ¿eh? Betty la Roquera, hola, Kevin, y a todo el staff, los estamos mirando con mi sultán Chelo, un tema, Gracie Love pedía. Bueno, ahí vamos a ir anotando, ¿eh? Vamos a ir anotando y vamos a escuchar la música del señor Fede Longo así, de esta manera. Night is very important. Tonight is special. You are everything to me. I will always wait for that day when you choose me. I beg you, baby, baby, give me your love, all of it. Baby, baby, listen to me, my love. I sing my song filled with emotion for you. I beg you, baby, baby, give me your love. Disfrutemos de la música de Fede Longo. FMRadioBox.com. Box 102.9. Come on. Y nosotros estamos esperando que le subas la vara a tu día lunes, ¿eh? Ahí estamos. Estábamos en ese tema anterior. Me parece que te lo han festejado ahí del otro lado las chicas, ¿eh? Nena, dame tu amor. Estaba sonando ahí para vos, que estás ahí con toda esa lluvia, tomando unos matecitos, comiendo unas tortas fritas. Mm. Es un clásico, me parece, los lunes ya, ¿eh? Llueve, mate y para nosotros fritas. No. Bueno, nosotros no tenemos la obviamente. Torta, no. Obviamente, no comemos tortas fritas. No nos dejan. No nos dejan comer tortas fritas, no tomamos ni mate siquiera. Patada. Ya me va a caer el operador de la radio. Vamos a estar venir bailando ahí. No le va a importar. Haciendo payasada. Tal cual. Bueno, estamos ahí con los mensajitos. Diego Toledo nos hace compañía. Hola, Diego. Un beso enorme ahí para María también, ¿eh? Gracias por estar acompañándonos cada lunes. Mirta Ibáñez. Hola, Mirta. ¿Cómo te va? Mirta dice linda versión, decía, ¿eh? Tal cual. Estaba sonando muy, pero muy bien esa versión. Liliana Chamorro. Rock, mate y tortas fritas, dice. ¿Viste? Tal cual, ¿eh? No, dice, me muero, qué temazo. No seas malo, casi se me pienta un lagrimón. Epa, le llegamos al corazón. Le llegamos, bueno, ahí. Bien, ¿eh? Mabel Pérez también está ahí, dice. Hola, gente, éxitos, nos dice. Muchísimas gracias, Mabel. Isa Chamorro dice, temazo, Fede. ¿Viste? ¿Cómo gustó tu tema, eh? Muy bien. La pegué. La pegaste, ¿eh? Bueno, ahí llegaste a los corazones de las mujeres con ese tema. Bueno, así seguimos. Seguimos con música de la mano de Fede Longo. Charlie's got a gold watch. Don't seem like a whole lot. After 30 years of driving an alley in a state. Charlie's had a good life, and Charlie's got a good wife. And after tonight, she'll no longer be counting the days. 18 wheels and a dozen roses. Radio Box 102.9. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Every day is a fight to survive. así estamos esperando a que vos te vayas conectando y mandando tu mensajito, ¿eh? Estamos ahí en la box, en la sintonía 102.9, y te podés comunicar con nosotros al 11 54 53 47 16. Esa es nuestra vía de comunicación. Y seguimos ahí con Sergio Castellano, que decía temazo, ¿eh? Está gustando la música de Fede Longo en esta primera hora. Mabel Pérez dice un saludo a las chiquis de Napa, ¿eh? Bueno, un saludo ahí a las chiquis. Sofía Obregón, qué lindo tema, ando por Varela escuchándote hoy, dice. Mira vos. Es más de zona sur que de zona norte. Sí, me parece, ¿no? Se vino para acá ya. Es como vos que te vas para San Martín. Ah, pero a mí me echan. Zona norte. A mí me echan. Bueno. Bueno, hoy es 20 de abril, es el día del lenguaje chino. Mira, datazo. Lo sabe. Datazo. Qué interesante. Sí, sí. Bueno, ¿vamos a hablar en chino hoy? Básicamente bueno, todos los lunes hablamos en chino. No podemos hablar en castellano y vos querés hablar en chino. Bueno, Fede. ¿Podés cantar en chino en la segunda hora? No, no, tanto no, no me preparé. Bueno, pero también en inglés y en castellano tampoco nos preparamos y sale. Bueno, ahí vamos con el próximo tema. Pues bien. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cada sonido y cada recuerdo nos recarga de energía. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Escuchando Radio Box FM 102.9. Atmósfera pesada. Yeah. FMRadiobox.com. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Radiobox.com. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the part. Jazz a gigolo. La canción Solo un gigolo es una versión del clásico que ha sido interpretado por numerosos artistas a lo largo de los años. La letra habla de un hombre que se gana la vida como gigolo, consciente de que su juventud y el estilo de vida que lleva son pasajeros. A través de la canción, el protagonista reflexiona sobre su futuro y cómo será recordado una vez que su juventud haya desaparecido y ya no sea deseado por las mujeres. La canción habla de su soledad y la falta de conexión genuina en su vida, a pesar de estar constantemente rodeado de personas. Y la letra de la canción dice: solo soy un gigoló y donde quiera que vaya, la gente sabe el papel que estoy haciendo. Pagar por cada baile, vender cada romano o lo que estás diciendo. Llegará un día en que la juventud pasará. ¿Y qué dirán de mí? Cuando llega el final, lo sé. Solo había un gigoló. La vida continúa sin mí. Da-da-da-da-bop-da-da-bop. not alone, it's not alone, it was up, little baby. Yes, take a chance with me, but I ain't so bad. Sweet love songs, baby, all of the time. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Desde Zona Sur, Quilmes, te acompañamos hasta las 21 horas. El sábado no te olvides, La Plaga Rock and Roll. Este sábado 25 tenés que irte a divertir, ¿eh? La dirección, Kevin. Calle 850, número 2243. Ahí estamos. Ahí vamos a estar, Fede. ¿Vamos a estar? Vamos a hacer lo posible para ir. Vamos a hacer lo posible, ¿no? Vamos a ver. Más mentiroso este. Hola. Bueno, no se peleen, chicos. No. Bueno, Eli del 8 dice: hermoso día hoy. Tal cual. ¿Hermoso para qué? Para tomar para mates y tortas fritas. Y mates y tortas fritas, tal cual. ¿Para qué es más lindo? Para caminar bajo la lluvia. Aunque hoy en día creo que caminamos bajo la lluvia y nos enfermamos. No es como antes, ¿no? Antes salíamos a caminar bajo la lluvia y yo me acuerdo que no me enfermaba. Ahora camino bajo la lluvia y seguro tengo una gripe. No golpeé la mesa. ¿Estás golpeando la mesa? Sí. Bueno, ya me está retando. No me retes al aire. ¿Para qué querés que pelee conmigo si ya pelea con vos? No vas a cachetear al aire. No me retes al aire porque vas a cobrar, ¿eh? Deja de golpear la mesa. Te estás desafiando en vivo. Qué genial. Eli del 8 dice: le voy a dejar pasar, se la voy a dejar pasar. Digo el apodo que se le decía y ya está, se calma. Sí, vos también vas a cobrar con el apodo que te decía. Bueno, bueno, volvamos al programa. Eli del 8 dice: Kevin sabe bailar como chino, dice. Mira. Así dijo Eli del 8. Esa flequillo chueco, mira. Dice: acá estamos, cada vez llego más tarde, dice. ¿Y por qué llegas tarde, Eli? ¿Me querés decir por qué llegas tarde? Nosotros empezamos a las 19 horas. No llegues tarde, ¿no? No pasa nada. Bueno, Luis Eduardo Larrondo está, dice: muy buen programa y saludos a todos los que acompañan y comparten, ¿eh? Tal cual. El señor debe haber compartido también. Nos agrada, nos pone muy felices cuando la gente comparte, ¿eh? Porque somos muchos los que queremos escuchar buena música. Lili Chamorro dice: me salgo un rato porque me va a dar algo, dice. Mentira, dice después. No le gustó. No, me parece que le gustó demasiado los temas. Está emocionadísima. Así lo leí yo. Bueno, seguimos con otro tema, Fede. Vamos a ver. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Tell you what to do when the love book bad to be, but you got to watch out. Yes, if I do, darling, it's what you say, child. Bite again, bite again. Escuchando Radio Box FM 102.9. Let me tell you about an Ahab, the Arab, the sheik of the burning sand. He had an emerald and ruby dripping over him and a ring on every finger of his hand. He wore a big old turban wrapped around his head and a centipede by his side. And every evening about midnight, he jumped on his camel named Clyde to ride southward through the night to the Sultan's tent, where he would secretly meet up with me, Fatima of the Seven Veils, the swingin'est number one dancer in Sultan's whole harem. Cause like him and me, we had a thing going, you know. We'd been carrying on for some time now behind the Sultan's back. And you could hear him talk to his camera as he rode out across the dunes. His voice would cut through the still night desert air. And he'd say, and a bone in my nose, oh, oh. Y acá estamos con nuestro punto de encuentro, que es la música, ¿eh? Estamos saludando ahí a Norma Romano. Buenas, ¿cómo están? Recién puedo escucharlos, dice tarde, pero seguro. Nunca es tarde para cuando te estamos esperando, Normita. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Eli dice, Fede, que nos regale un tema a las plagas, dice, del rock and roll. A Glenn, a Eli y a Anita. El otro día estuve pispeando ahí un cachito el streaming de las chicas. Me metí en el Face de Kevin, ahí tiki tiki tiki tiki, y ahí las encontré. Me quedé ahí escuchando un poquito. Es re maldita la flequillo chueco esa, ¿viste? No sé cuál era, porque vos le decías flequillo chueco, siempre, pero no sabía cuál era. La que está siempre de boca. Las dos de los costados tenían flequillitos. No, la primera. ¿La primera? Ah, bueno, ella no la podía ver tanto porque la cámara no la enfocaba. Pero cuando la enfoca, el flequillo lo tiene así chueco. Y por ahí es su estilo, qué sé yo. Este Kevin. Bueno, también está la señora Sonia Jiménez ahí del otro lado. Hola, mi negro, dice, ahora sí, en sintonía. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Ahí estamos con la Sonchita también del otro lado, escuchando la buena música de Fede Longo. Sofi dice, amo caminar bajo la lluvia. Sí, está muy bueno caminar bajo la lluvia. ¿Lo han hecho? Y sí, ¿lo han hecho últimamente o no? Porque viene lloviendo muy seguido. Sí, pero me agarra cuando voy a trabajar, así claro, que no está bueno. No está muy bueno, ¿no? Debe ser lindo salir a caminar. Y supongo caminar bajo la lluvia, claro, nos ponemos pero unas como gotitas. Plan, no como. Claro, claro. Que agarra la lluvia cuando está lloviendo. Tal cual. Emma Lobos dice: hola, ¿cómo están? Buena semana para todos los que conducen Atmósfera Pesada. Mucha mer, dice. Saludos acá desde Lanús. En Lanús llueve, dice. Yo acá full trabajando desde casa, escuchando buena música. Qué lindo. Qué lindo es estar en casa y escuchando la música que a vos tanto te gusta, ¿eh? Eso está muy bueno. Trabajando desde casa, lo más, tener trabajo, por supuesto, y más con buena música, está muy, pero muy bueno. Emma Lobos dice, hoy es el cumple de mi marido, si pueden pasar un tema para Richard, ¿eh? Próximo tema se lo dedicamos a Richard, que está de cumpleaños. Para Richard y para las plagas del rock and roll. Ah, bueno, ahí está, para las chicas también el próximo tema, ¿eh? Bueno, ahí le mandamos un saludo enorme a Richard, que está cumpliendo años. Isa dice, me dio ganas de bailar con el árabe. ¿Viste? Porque vos. ¿Viste? A mí también me dio ganas de bailar ahí con el árabe. Le dije, Fede, si no nos trae una batucada, medio cuando empieza así como medio batucada, nos trae una españolado por ahí y hoy un árabe. Vamos a ver la semana que viene con qué. Se sabía traer algo chino, italiano. ¿Viste? Hoy dijiste que era el día del lenguaje chino. No sabía. Bueno, y hoy también es día de apreciar el esposo, ¿eh? Ahí está Emma Lobos también apreciando al esposo. Está apreciando al esposo. La cara de Kevin como diciendo, ¿qué día? Mirá vos, es el día de apreciar al esposo. Yo hoy no estuve en todo el día con mi esposo. Lo apreció una banda. Y hoy también es el Día Mundial de la Marihuana. Esa plantita que tanto problema a veces trae, pero a veces soluciona. Exactamente. A veces soluciona. Cuando es medicinal, soluciona, ¿eh? Con esa excusa, todo medicina. Hoy me parece. Entró en un terreno. Bueno, vamos. Dale, dedícate salgamos rápido. Sí, ahí maravilla. Bueno. Pero yo la llevé para el lado de la medicina. No importa, pero está lo van a meter para el lado que no hay que meterlo. Vamos bueno, con el tema. Ahí dale, vamos con el tema. FMRadioBox.com. I made you like a bug on a birthday tree. Who Así estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde Zona Sur, Quilmes, te lo hacemos sonar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, acá en Sintonía del Chuli Sosa. Como todos los lunes, acá escuchando Atmósfera Pesada. Saludito muy grande para la señora María Ángel. También quería saludar para Fede Longo y para mi amigo Rompecorazones de Zona Norte, Kevin Pinto. Saludito muy grande al Chuli Sosa, como siempre, en sintonía, en la casa de mi mamá, con mis hermanas, todo, acá en sintonía. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora la musicaliza así Kevin Pinto. Y así estamos en esta segunda hora con una sensación térmica de 18 grados. ¿Por qué no lo cantas ahora? Hermoso tema, lindo tema trajiste. Mentirosa. Qué lindo tema. Qué lindo. ¿Cómo se nota cuando mientes? Cantalo. Qué lindo tema. Bueno, ahora reflejalo en tu cara. A lo del tema. Para que, a ver si puedo cruzar los ojos. Uy, mira, después se queda Vizca. A ti, solo a ti. Solo a ti. Así estamos, en esta segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos. Y me trae estos temas para que yo no los pueda cantar. Mirá si será malo. Ahora que te dejo ahora cantar. Ahora te voy a golpear la mesa cada rato, vas a ver. Ahora que te dejo cantar. Che, ¿se dieron cuenta qué linda la luz que tenemos acá en el estudio hoy? Parece de día. Parece de día, estamos iluminados. Cada vez mejor estamos iluminados. Qué lindo. Bueno, luz. A veces se nos apaga un poco la luz, pero. Sí, bueno. Eso sepan disculpar. Pero no, hoy estamos iluminados, ahí se puso las pilas del se señor Damián. Se me ven más las arrugas, bueno. Se me ven más las arrugas, uy, Dios mío. No, yo dije, diría todo lo contrario. Y aquí en más dije no me maquillo más porque, bueno, esta luz me favorece. Y este otro me dice se me ven las arrugas. A ver, no. Fíjate. Malo como. ¿Eh? Fíjate, vos tenés la tableta ahí, ¿cómo te ves? Sí, pero en la tableta me veo muy muy chica porque la parto a la mitad y. ¿Te ves igual que ahí? Ahí, bueno, sí. ¿Estás bien? No. ¿Qué? ¿Más luz? No, menos. ¿Menos luz? Menos luz. Bueno, todavía no. Ya me dijo que iba a comprar el dimmer para regular. Bueno. No, pero está linda, la verdad que está linda. Está linda la historia. No le digas así a la mía, estuvo trabajando todo el domingo. Sí, no, estoy hinchando nada. No vio el partido. No vio el partido por poner esto. Lo vio acá, dijo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Bueno, ahí estamos con los mensajitos de la gente. Por ejemplo, del señor Fabián Farías, que dice: buenas noches, en sintonía desde Zona Norte. Zona Norte se está haciendo presente. Saludos, María Ángel Fede, dice. Y ese sujeto que parece que lo agarró la tormenta, dice. Qué mal. La pilota. ¿Viste vos cómo te dan, Kevin? Y dice que después que es tu amigo. Encima habla y un cagarrota. ¿Por qué? Y siete no tiene. Menos chapa que yo tiene ese. Pero bueno, viste que. Él se fija en la de los demás. Igual después dice mentira, es mi gran amigo. Mirá que si, menos mal que tu amigo. Menos mal que es tu amigo. El Chuli Sosa nos mandó un audio ahí. Dice, acá estamos siempre en sintonía haciéndoles el aguante. Está con las hermanas, con la familia, escuchando Atmósfera Pesada. Muchas gracias, Chuli, por estar ahí todos los lunes. Alejandro Colo desde José León Suárez nos hace compañía. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Linda Mora dice, esa. Le gustaban los temas que estaban sonando en la primera hora. Vamos a ver cómo se viene el señor Kevin Pintos ahora en la segunda. José Paz dice, qué buenos temas. Y está sonando muy, pero muy bien ese que estoy escuchando acá en los auriculares. No sé si vos lo estás disfrutando también como yo, pero vas subiendo el volumen de a poquito, y ahí lo vas disfrutando. Dale. That melody, I'm choking back the tears. I treasure all my memories like souvenirs, and I start remembering. It seems like yesterday. Chicos, le quiero comunicar que están invitados. Mi hermana no quiere hablar, pero están invitados para comer pizza a la parrilla cuando anden por acá por Zona Norte. Se acercan en la casa de mi mamá. Dale, mis hermanas están invitados a los dos. Fede Longo, Kevin Pinto. Pero igual voy a estar, ¿eh? Voy a estar para controlarlo. Dale, están invitados, muchachos. Hola, Atmósfera Pesada, hola, mi negra. Sí o sí tengo que mandar un audio. Obviamente viajando a casa, Fede Longo poniéndole música a mi viaje. Así que como siempre, la excelencia, mi negra, te mando un beso enorme, enorme, lluvia preciosa. Noches, atmósfera pesada, María Los Ángeles, Kevin, Fede y a la audiencia que está conectada a través de este hermoso programa. Un lunes lluvioso acá con mate y torta frita con mis hijos, tomando unos matecitos. Y esto continúa porque es lo que estabas esperando. Roxy Gorriti dice, hola atmósfera pesada. Hola Roxy, ¿cómo te va? Qué lindo que estés ahí, como todos los lunes. María Ángeles dice, bueno, pero el plaga no se hizo cargo. Tal cual, ¿no, Kevin? Es así. ¿Para qué me voy a hacer cargo? Claro. Está hablando pavada. Sí. Fabi Farías dice, hay competencia. Decía, hay competencia. ¿Quién tiene más dedos de frente para cuando lo visite? Dice. Él gana, ¿Él gana? Bueno, lo podríamos más con invitar, ese, ¿no? Ese cortecito que se hace, ¿viste? Ahí medio peladito. Ahí está la devolución. Podríamos invitarlo al señor Fabián Farías, ¿no? ¿Lo dejarán? Y después es tema de él si lo dejan o no. Ya, igual nosotros lo invitamos. Está hecha la invitación hace rato que está hecha. ¿Hace rato? Bueno, ahí lo hacemos el público, digamos. El señor Fabián Farías próximamente va a estar en Atmósfera Pesada. Claro, ya lo también comprometí. Están haciendo público si lo dejan o no. No lo quemen así. Bueno, pero él se tiró con Kevin y Kevin, bueno, se va a desquitar. Y estoy siendo bueno igual. Bueno, estamos con el audio de la señora Sonia Jiménez, que está volviendo a casa, dice, con la música de Fede. Lo estaba acompañando ahí en esa primera hora, la música de Fede Longo. Ahora seguirá escuchando la música de Kevin Pintos. Lili Corbalán también está ahí, tomando mates con tartas fritas. Qué rico. Vamos a ir a tomamos mate a la noche, Kevin, con unas tortas fritas. ¿Puede ser? Podría ser, ¿no? ¿Quién las hace? No cenemos, tomamos unos matecitos con las haces vos. Obviamente. ¿Y sí? Obviamente. Bueno. Yo acompaño nada más. Es la compañía comiendo. Bueno, pero hoy vamos a tener que tomar mates separados, me parece, porque está con una gripe. Pero bueno, como en los tiempos de la pandemia, que tomábamos mates separados. Bueno, no importa, dos mates, pero las tortas fritas están igual. Tal cual, así nos hacemos compañía con la lluvia. Che, me gusta mucho ese tema que está sonando. Suena muy, pero muy bien en mis oídos y yo creo que en los oídos de la gente que está subiendo en este momento el volumen. Dale, vamos. When you'll be home, darling, darling. Así estamos, a todo trapo estamos, a toda máquina estamos, con, más en la segunda hora con Kevin, me trae corriendo siempre en la segunda hora. ¿Y sí? Bueno, estamos con el mensajito de Fabi, dice, sí, apenas pueda, voy, me mata el viaje, pero sí, voy a ir, dice. Bueno, me parece muy bien. Sí, yo sé que el viaje es largo, pero bueno, por ahí la podría traer a la señora Sonia Jiménez. Me encantaría hacer un programa con la señora Sonia Jiménez. Me encantaría. Esto podría desbordar, pero no me importa. Me encantaría reírme un poco con la señora Sonia Jiménez, ¿eh? Conocerla y que salga al aire junto conmigo. Vamos a ver si se anima, ¿eh? Ese es el que me dedicas, amigazo, dice querido Kevin. Mirá cómo te dice, querido, te dice ahora, para que le pases el temita. Porque quiere que se lo pase. No. Tiene varias versiones de ese tema. Está mortal el temita, ¿eh? Bueno, Lili Corbalán dice, acá hizo Esteban. Esteban hizo las tortas fritas. Bien, ¿eh? Bien. ¿Salen ricas las tortas fritas de Esteban? Antes a mí me salían llenas de aceite, hasta que aprendí. Hay una técnica para que no salgan tan aceitosas, ¿eh? Fabi Farías dice, el de Bárbara, vos sabés. Ah, está pidiendo con nombre y todo. No te veo, Kevin. No te veo. Pero bueno, no importa, te veo todos los días y todo el día ya es suficiente. ¿Por eso? ¿Para qué te quiero ver yo también? Ahí vamos subiendo ese volumen, vamos. Ese cariño. Nos requeremos, ¿viste? Ahí vamos, con esa música del señor Kevin Pintos, así de esta manera. When you're not away, I'll tell you my son, 'cause I think it's the time. These things are all a little lie. Killing innocent. Killing innocent. It's Christmas morning, I can't wait to see. Ay, Kevin, qué lindo tema, por favor. Ay, qué lindo tema, Kevin. Instead it's thank you, Dad, without a breath. And it was all because of me. Killing innocent. So strong, carry your books and sometimes walk home. A kiss on the lips, they just wanna be friends. Daddy's girl don't believe in killing innocent. Atmósfera pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Like you said, it seems he wanted just one thing. Para vos, Glenn Rodríguez, te lo dedica Eli. shit. She called me 67 times and left my voicemail box. You've been saying all the same old things, wondering why you didn't have my brain. I guess that I'm the same old dude I once was. En esta hora del mate, aunque ya me parece que es hora de cena, pero la gente está tomando mate porque le hace honor a la lluvia, ¿eh? Te acompañamos con la música del señor Kevin Pintos. Fabi dice, Mata, espero 11 60 99 29. Está pasando el número de teléfono para que le pases el temita. Dios, qué atrevido. Qué astuto. Que siga esperando. Isa dice, qué lindo tema, Kevin. Hace tiempo no lo escuchaba. Bueno, viste, esto es lo que tiene Atmósfera Pesada, que te hace recordar todos los temas. Abrimos el baúl de los recuerdos y llegamos hasta tu casa, llegamos hasta tu corazón. Sonja dice, qué honor, mi negra. El honor va a ser mío, Sonjita, si te animás un día a venirte, ¿eh? Lili Corbalán dice, sí, pancito relleno también está comiendo. Qué bien que pintan esos mates calentitos ahí. Ahora vamos. ¿Eh? Ahora vamos, ¿no? Fabi dice, ves que sos malo y yo que te defiendo, amigo. Menos mal. Menos mal que te defiende. Eli del 8, ese tema es para Glenn Rodríguez, que le encanta, decía. Bueno, ahí se lo estábamos dedicando. Sonja dice, Chuli, para la casa. Porque el Chuli estaba queriendo venir, me parece, ¿no? Por eso debe ser que lo haya dicho Sonjita. Capaz que le dijo el Chuli, Sonja, ¿vamos? Y Sonja lo manda para la casa. Qué mala. Leila Solange, Oli, dice, desde estos pagos, barrio San Damián, desde Morris, nos está escuchando y nos está haciéndonos compañía acá con la música en esta segunda hora del señor Kevin Pintos. Así estamos en Atmósfera Pesada, por supuesto, siendo las 20:26 minutitos, y estos temas que elegimos son para vos que estás ahí del otro lado. Cenizas por árboles. lo frío por cambio. Llegaste a cambiar un papel menor en la guerra por ser rey de una jaula. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Noche en atmósfera pesada y con muy buena música, ¿eh? Estamos saludando ahí a Marina Romero desde Zona Oeste, nos está escuchando. Hola Marina, bienvenida. Liliana Corbalán nos decía dale. ¿Mm? Bueno. Ahora vamos. Ahora vamos. Mentiroso, no vamos a ir, porque yo después tengo un viaje largo hasta casa. Tengo que lo dejo a Kevin ahí en la casa y sigo de largo hasta casa, así que se me hace muy muy tarde después. Así que bueno, estaría bueno para otra ocasión, ¿no, Kevin? Que lo programe, que diga que voy a llegar tarde. A mí me dicen ahí torta frita y ahí voy. Sí, ahí va Kevin. Capaz que me dejo en la puerta y me dice, andá, yo me voy a comer torta frita con Lili. Bueno, Rubén Gauna, el señor Macumba. Hola, amigos y amiga Fede, dice Kevin. María Ángel, saludos desde la isla Ciudad San José del Rincón. Bueno, así estamos, con la gente que está conectada y escuchando muy buena música de la mano de Kevin Pintos. Aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. FMRadioVox.com. Worrying, I'll just fix myself this rope so I can swim. Estamos acoplando. Bueno, así estamos. Cuando ustedes están ahí, nosotros acá, nos esmeramos. ¿No me crees? Escucha este tema que está sonando ahora para vos. Que tu día siga sonando tan bien como esta emisora. Y estamos ahí con Patricia Ponce, dice que nos da las gracias desde San Miguel, nos está escuchando. Hola, Patricia. Carlos, el Potro de Solano, no voy a decir ese apellido tan difícil porque seguro que le voy a errar, ¿eh? El Potro de Solano nos está acompañando, buenas noches, dice, saludos a todos en la radio. Bueno, muchas gracias ahí por ese saludo, nosotros también te saludamos y seguí escuchando Atmósfera Pesada porque suena así de la mano de Kevin Pintos este próximo tema. Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y Atmósfera Pesada está poniendo la mejor música, el mejor tipo de música. Upa, que estaba trabada, salía tipo. Se le trabó la lengua. Bueno, ahí el próximo tema se lo vamos a estar dejando a María Ángeles, que nos está amenazando que se está por ir, dice. ¿Cómo que no le dedicas? Lo está amenazando a él. Sí, bueno, pero se va del programa, dice. Tengo miedo. Qué mala que está haciendo, Bueno, este tema que está sonando ahí, Viento Triste, mortal, la verdad. Me re gustó. Bueno, no te olvides, La Plaga Rock and Roll, sábado 25, este próximo sábado te podés ir a divertir. Calle 850-2243 San Francisco Solano. No te olvides que La Plaga te va a estar abriendo las puertas para vos. ¿A qué hora, Kevin? ¿23 horas? Ahí vamos, con el próximo tema para María Ángeles. Vamos. En la radio el tiempo se detiene y las emociones se intensifican, ¿eh? Qué bien que suenan estos temas. Te da ganas de bailar, ¿eh? Te da ganas de bailar. Dale, subí el volumen. You got me in. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. Minutitos en toda la República Argentina, ¿eh? Y estamos saludando ahí a Mario y a Esther, que están trabajando seguramente con los pedidos de Mercado Libre. No mandan mensajitos ellos, pero siempre están, ¿eh? Así que bueno, ahí le estamos mandando un abrazo enorme y gracias por acompañarnos siempre. Estamos casi ya llegando al final. Tenemos que ir redondeando. ¿Qué vino? Le damos ahí un temita más, dale. Y bueno, nos tenemos que ir despidiendo, ¿eh? Mañana sigue lloviendo, ¿eh? Así que me parece que vamos a seguir comiendo tortas fritas. Gracias. Bueno, pero ya si haces hoy, ya quedan para mañana. Claro, bueno, sí, habría que hacer más cantidad para que queden para mañana. Pero no hay como las tortas fritas recién hechas. ¿No? Bueno, ¿vas a hacer hoy, vas a hacer mañana? Y seguramente que sí. Bueno, bien. Zapate. Sí. ¿Por qué no? Si no viene a mi casa a hacer. Pero bueno, pero lo voy a esperar a que venga a casa. Nah. ¿Cómo? Ya fui. No, que podría ir a tu casa a buscar las tortas fritas. A buscar, hasta tomar unos mates en casa y a comer las tortas fritas en casa. ¿Por qué no lo puedes hacer? No, ya fui estos días. Sí, ayer, pero no había tortas fritas. Ayer se quedó hasta tarde. Se tomó. Te agradezca que me quedé hasta tarde. El día en la casa de mamá. Que no. agradezca, dice. Que sí, así es. Desagradecido. De malo, por no decir otra cosa. Bueno, les tengo que dejar... Ya sé la... igual lo que pensé. Les voy a dejar la frase. No viene frase loca, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito. O sea, hasta que lo no que termine, pasa hasta es que no se termine. Me terminaron las frases locas. Por ahí la gente me manda alguna frase loca. Queda alguna que otra por ahí, pero bueno. No soy Alicia, pero soy una maravilla. Ya tiro la frase loca. Chau. No, chau. Esto fue Atmósfera Pesada. Bueno, el amor nos puede dar una pizca de entusiasmo en una sociedad marcada por la prisa y la superficialidad. Se acercan tiempos difíciles, gente. Amar es urgente. La sociedad está un poco enojada, así que bueno, yo creo que amar es urgente, ¿eh? Y sí, amigos, el lunes te vamos a estar esperando a las 19 horas, misma hora, en la misma estación de radio, por supuesto, acá en Vox 102.9. Gracias por ser nuestra compañía. El lunes, donde hay una canción, acá vamos a estar. Y nosotros esperamos que este encuentro haya sido de tu agrado. Tengan ustedes unas muy buenas noches y una excelente semana. Hasta aquí. Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada. Chau, chau. Sweet love, right this minute, or you gonna make me mad. You just love a little Miguel, and you know that I am right. I'm a man, not a bad thriller, oh my mind. Take it, baby. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. Rabble rouser drinks martinis and smokes cigars at an open tab at Danny Bars. She can go from a day to a blog with the speed of lightning rod. Takes her to tickle to rouse her. She's an all out stops rabble rouser. Stops rabble rouser. Yeah. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.